pues lo de Somonte no es un hecho aislado, no es un hecho que venga de la nada, sino que tiene un recorrido histórico. Y bueno, viene la ocupación de Somonte fue por parte de trabajadores y trabajadoras del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y que es un sindicato que viene también trabajando por la tierra, aunque un sindicato que tiene 5 años, un sindicato que lleva trabajando más de 30 años por la tierra. El SAT es una confluencia de varios sindicatos. El más importante, el más grande de ellos, es el Sindicato Obreros del Campo, de hecho, que nació legalmente en el 77, aunque antes también funcionaba, a partir de las comisiones agrarias que tenía el Partido de los Trabajadores de Andalucía, que crearon y potenciaron. Y bueno, una lucha por la tierra que han tenido constante. Era un grupo de gente, de trabajadores del campo, que veían que tenían que organizarse sectorialmente en su sector, en el sector de los jornaleros y las jornaleras, y que veían que eso, bueno, tenía que ser un sindicato de clase, un sindicato alternativo, un sindicato combativo. No valía con sentarse a decir algo. Y eso, bueno, y un sindicato, dice, netamente andaluz, ¿no? Porque se veía que la realidad andaluza no era diferente de otras realidades que se podían dar en cualquier lado. Y entendían que eso, bueno, Andalucía como una nación oprimida, como una colonia interior, que la llamamos, una colonia interior dentro del Estado español, sirve para mano de obra barata y para sacar recursos básicos. Entonces, eso tenía que cambiar, y eso tenía que cambiar básicamente desde el campo, empezando desde el campo. Con lo cual, se han hecho muchas ocupaciones, como la de Somonte. La más importante de ellas y el mayor triunfo que se puede decir del sindicato viene de Marineleda. Como conoceréis muchos de vosotros, Marineleda es un pueblo de Sevilla de 3.000 habitantes que consiguió, tras 12 años de lucha, consiguió que se le cediera una finca que era privada, era de un duque, no, perdón, de un conde, y se consiguió, bueno, que se hiciera pública la tierra y se le cediese al pueblo, a las cooperativas que crearon, para eso. Son unas tierras de 1.200 hectáreas. Marineleda es el único pueblo de Andalucía, y yo diría hoy en día que del Estado español, que no tiene paro prácticamente, paro residual que van cambiando, depende también de la estación del año, ¿no? y de las tierras. Entonces, ese es el mayor referente. También hay otras luchas por otras tierras, no tan flamantes a lo mejor, por así decirlo, ¿no?, como Marineleda, pero sí que también tienen mucho mérito, como hay tierra en otros pueblos como Martín Lajara, en Pedrera, en Puerto Serrano y en fin, otros pueblos. Y es verdad que se llevaba mucho tiempo sin ocupar una tierra definitiva, ¿no? Lo que se venía haciendo últimamente eran ocupaciones simbólicas. Entran, están allí el día, difunden y dicen lo que se viene a reivindicar, y bueno, y nos vamos. Pero ya en Somonte, yo soy de Palma del Río, el pueblo donde está la finca de Somonte. Ya en Palma, la gente de allí de la comarca, la gente del sindicato, dijo: oye, aquí habíamos mucha gente parada, estas tierras que son públicas y que las quieren privatizar, como así lo han intentado, pues vamos a intentar que no se privatice y que pase a gestión del pueblo, ¿no? Que sea una propia cooperativa de trabajadores y trabajadoras de la zona que la lleven. En Palma hay cerca de 2.000 parados, en toda la comarca del Valle Medio del Guadalquivir hay cosas de unos 4.000 parados y paradas. Y hombre, y que se quite esa tierra que es del pueblo y se la den a un privado por 2 duros, y que además, aun siendo 2 duros, a ver quién lo va a pagar hoy en día. Desde luego va a ser o un especulador, y más un especulador que un terrateniente, porque hoy en día ni siquiera los terratenientes tienen dinero líquido para comprar, tienen dinero invertido en la finca, en tal y en cual, pero para comprar seguramente sería un especulador para que después eso, especule, ¿no?, con la tierra. De hecho, se quería vender por nada, por 5 millones de euros eran, ¿no? 5 millones de euros. Y teniendo en cuenta que en subvenciones esa tierra podía tener unos 20 millones de pesetas, 120 mil euros al año, son nada prácticamente lo que le iba a costar. O sea, es una inversión porque incluso con el futuro, aunque no siempre es nada, de la Unión Europea te llegan fondos, te llegan dinero. Entonces, claro, se llegó allí el 4 de marzo y se planteó, dice, bueno, vamos a reivindicar esta tierra, vamos a pedir esta, pero mañana sale a subasta. Mañana, día 5 de marzo, sale a subasta. ¿Qué hacemos? Pues nos tenemos que quedar en la tierra, ya se había planeado anteriormente, no se había podido hacer antes porque no habíamos tenido las condiciones necesarias, pero bueno, el día 4 de marzo se dijo manifestación y ocupamos esta tierra y nos quedamos aquí permanentemente, reivindicamos la tierra para quien la trabaja, reivindicamos la tierra para el pueblo, la tierra pública y gestionada por cultivos sociales que den de verdad un beneficio al pueblo, y a partir de ahí vamos creando esa conciencia que hace falta y le damos trabajo al pueblo, que es lo que hace falta. Esa finca, hasta hace un par de meses, lo único que tenía sembrado eran unos cardos para biodiesel, para biocombustible, y un poco de trigo, que eso al fin y al cabo, con un tractor, en dos meses tiene todo el trabajo hecho. No, una persona con un tractor, en dos meses tiene todo el trabajo hecho, no daban más. Y son 400 hectáreas de tierra con 40 hectáreas de regadío. Quienes estáis trabajando la tierra, sabéis lo que es una hectárea. Yo no sé si sabéis físicamente, si podéis tener en la mente lo que son 40 hectáreas de regadío, pero es una pecha enorme, y eso se puede poner en funcionamiento y puede dar bastante provecho a la gente. Allí, desde el primer día que la gente se enteró, empezaron a llegar gente incluso con matas, con plantas, ¿no? con semillas, etcétera, ¿no? para que la gente pudiera cultivar, ¿no? Los ocupantes de la finca pudieran estar allí. En principio, los cuatro primeros días, la prensa nos dio un poco de bola, algo que no suele hacer. El SAS, por ejemplo, ha hecho un par de huelgas comarcales, por poner un ejemplo, ha parado dos comarcas enteras de más de 100.000 personas, un 100% de paralización en las dos comarcas. Y no ha salido en la tele, 30 segundos en el Canal Sur, diciendo que había habido una huelga en unos pueblos de Sevilla y otra vez fue en otro de Cádiz. Y ya está. Y bueno, a esto le he empezado a dar un poco de bola porque parecía que era simbólico, pero con la que se dieron cuenta de que esto era algo permanente, hubo una época de silencio total, no se hablaba de ese monte. Incluso en mi pueblo había gente que decía, pero bueno, esos siguen ahí, no sabían, porque también la difusión es un punto que hemos tenido que ir retocando y que todavía se tiene que retocar mucho, pues, la difusión al pueblo, porque claro, a ver un grupo de parados y paradas que están en una finca a 12 kilómetros del pueblo, a ver cómo hacen para llegar la gente, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se está llevando, pero en fin, se ha estado haciendo un huerto de autoconsumo, por así decirlo, pero están ya incluso vendiendo lechugas porque es que se le van a poner malas, le están creciendo y estamos gestionando para que el lunes, mañana lunes, se traigan a Córdoba algunas lechugas y se vendan, ¿no? Para poder seguir producción, para autogestión. Entonces, pues se está haciendo un huertecito. Ya ha llegado gente precisamente de Marinaleda, de las cooperativas de Marinaleda, de las cooperativas de Pedrera también. Han llegado gente de peritos agrarios para ver el tema de cultivar ya una hectárea, dos o tres de tierra que se va a cultivar. Si no se ha cultivado todavía, es porque es una inversión en cierta medida grande y claro, como están ocupados, no se pueden permitir el lujo la gente de eso, ¿no? De, oye, pues hemos perdido 5.000 euros porque nos han echado y hemos tenido que... Eso se ha perdido la cosecha. Pero, bueno, se tiene eso y en cuanto se pueda, se va a cultivar aquello. También han llevado gente solidaria, gente del sindicato, han llevado tractores también, esa palabra en la tierra, para quitar piedras que había y hay todavía un montón de piedras en la finca. Se está trabajando y bueno, ¿qué pasa? Alternativa popular, una nueva forma de hacer economía, una nueva forma de gestionar el campo con poder obrero y popular, como se dice, ¿no? Y eso es algo que el PSOE no se podía permitir. Con lo cual, ¿qué pasa? Bueno, pues denuncia al canto, la denuncia vino de manos de un particular. Un particular fue el que puso la denuncia en la que había 7 compañeros y compañeras en las que les imputaban desobediencia, entre otras cosas, daños, usurpación y desobediencia. Un particular que pida desobediencia y que eso un juez lo lleve a cabo, a ver a quién le vamos a deber obediencia, ¿no? Porque algunos dicen que al rey le debemos obediencia. Pero, y bueno, eso ya habría que verlo, pero a un particular cualquiera también se tendría que ver, ¿no? Luego ya, si se personó a la Junta de Andalucía, porque habían visto que habían metido la pata hasta el fondo, se descubrió que esa persona que había denunciado era un empresario de Palma del Río, de allí de la ESO, y se especula que podría ser la persona que quería comprar esa tierra. Entonces, claro, atando cabos, estamos viendo que no gustamos al poder, que también está siendo un ejemplo, porque están llegando noticias a todo el mundo, están llegando cartas de solidaridad desde Brasil, desde México, desde Alemania, Italia, Francia, desde Suiza, desde, en fin, 1000 países, ¿sabes? Desde Cataluña, desde Irlanda, desde, no sé, un montón de noticias de todo el mundo. Y eso, pues, animando a la lucha, solidarizándose, en fin. Estas 7 personas estaban en juicio, entre ellas, pues, la que está coordinando allí lo de Somonte, ¿no? Que es Lola, que es la secretaria provincial del sindicato, del SAT en Córdoba, y está coordinando allí el tema un poco de la organización. Y claro, a ella siempre la meten en otros lados. De hecho, cuando se desalojó, porque se pidió un desalojo por parte de la Junta de Andalucía, la juez lo aceptó. Cuando el desalojo, a Lola la desalojaron pegándole patada directamente. Entonces, pues bueno, a ella le tienen un poco más saña, parece, ¿no? Y eso, bueno, y hace 2 semanas o algo así me llamó mi madre del pueblo y que me había llegado una carta allí que era de un juicio, que no sé qué. Bueno, ella no me supo explicar mucho cuando yo le leí. Es una carta exactamente igual a la que le ha llegado a estos 7 compañeros. Sin embargo, está un mes después puesta ya con el gobierno de la Junta, y eso sí que hay que denunciarlo, el gobierno de la Junta de Andalucía, del PSOE y de Izquierda Unida es igual de culpable que el PSOE de que yo esté en ese juicio. Y así que quien me diga que Izquierda Unida va a ser un gobierno de izquierda, que me lo diga a mí y que ya hablamos. Y perdón que lo diga de esta forma porque bueno, ¿no? Pero ya me toca bastante en persona. Entonces, eso, bueno, pues el gobierno de la Junta de Andalucía pues me ha imputado exactamente las mismas cosas, exactamente con las otras 7 personas, con lo cual están viendo ahora mismo si es el mismo juicio o es otro distinto, porque si fuera otro juicio distinto, quiere decir que van a desalojar otra vez. Y ahí, al parecer, pueden desalojar porque iba a haber una orden de desalojo. No se ha ejecutado, no se está cumpliendo, pero la orden parece que está ahí y podría llegar en cualquier momento. La Guardia Civil llega siempre, llega de vez en cuando, y eso siempre, bueno, con una manera, depende del día, ¿no? Muchas veces parece que del día que les pille, pero algunas veces llegan más en pie de guerra y otras veces llegan en menos, más tranquiletes, ¿no? Pero eso, están aquí esta gente intentando intimidar, no lo van a conseguir. Hemos dicho, de hecho, en el otro juicio, en el que la otra imputación, antes de que me imputaran a mí, yo aparecía en esos papeles diciendo que sí, bueno, que yo había amenazado o algo así querían decir, no me acuerdo, que yo había amenazado con que íbamos a ocupar esa tierra de nuevo. Pues bueno, sí, pues yo digo, pero eso no es una amenaza, eso es un hecho. Esas tierras están ahí, que no están aprovechadas, y hay un montón de gente parada que quiere trabajar esa tierra. Esa tierra no es de nadie, esa tierra es del pueblo. Y es más, esa tierra es del pueblo andaluz y es del gobierno andaluz, ¿no? Esa tierra tiene que ser gestionada por el pueblo y no se puede permitir de ninguna manera se puede permitir que esa tierra vaya a manos privadas. Entonces, ahí estamos con la represión, a ver en el juicio lo que nos van a pedir, a ver también por dónde tiran, porque no tiene ni pie ni cabeza lo que están pidiendo. Nosotros tendremos nuestra defensa bien hecha, pero aparte tenemos de nuestra parte al pueblo y tenemos la conciencia y tenemos eso, ¿no? La conciencia de saber que estamos haciendo algo por el bien común, por el bien del pueblo y eso, ¿no? Para eso, para seguir creciendo, para crear espacios liberados, ¿no? De un poder que de verdad esté gestionado por el pueblo y no por cuatro ricachones y los que están pagados por ellos, que son los que están en el gobierno. Con lo cual, bueno, no me voy a extender mucho más. Esa es un poco la lucha de Somonte, esa es la actualidad, y si queréis alguna pregunta, pues esta, ¿no? Bueno, yo, después de la párrafa que te has echado, tampoco hay mucho más que completar, pero bueno, yo he visitado Somonte como... Bueno, yo os animo, ya que estáis de pasada y andáis de rule, quizás es un sitio muy interesante porque también es un sitio muy abierto y muy receptivo, ¿no? Ahora a esos apoyos y a esa coordinación de esa solidaridad. Bueno, yo he estado en algunos momentos, algunas noches que estaba allá y recuerdo un poco en el 1 de mayo que se... Claro, justo el desalojo fue unos días antes del 1 de mayo y... Bueno, desde el SAT y otros sindicatos se vio un poco, bueno, utilizar ahí ¿no? La simbología de lo que supone el 1 de mayo para hacer ahí un punto de encuentro y visibilizar que, bueno, que el Somonte de alguna forma no está sola, ¿no? Y recuerdo escuchando a algunos compañeros y algunas compañeras del SAT allá que, bueno, aparte de que hablaban de que a partir de ahora las ocupaciones ya no van a ser simbólicas, son ocupaciones de que nos quedamos, ¿no? Y la verdad es que se manejaban también ahí discursos muy fuertes, ¿no? Muy guerrilleros, de que aquí nos salgan con los pies por delante, que era como, wow, en fin. Pero sí que recuerdo, o sea, yo creo que la gran fortaleza, y se recoge un poco las palabras que decía alguna gente allá en el Somonte, la gran fortaleza es, bueno, aparte de la calidad humana de estas personas, es que de alguna forma el discurso es un discurso muy básico, muy primario y muy de una dignidad muy básica, ¿no? De ese discurso y al mismo tiempo tan subversivo, ¿no? De esa tierra para el que la trabaja, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tienen la gran fortaleza, ¿no? Aparte de todo el colchón que mueven, ¿no? Y esa base social que tienen. Pero yo creo que ahí es justamente la gran fortaleza, ¿no? De mantenernos en el discurso de la tierra para el que la trabaja y además justamente en una coyuntura de unas contradicciones muy grandes, ¿no? De una tasa de paro muy grande, una región eminentemente agraria y una tierra que no está en uso o que se le podría dar un mejor uso, ¿no? Yo creo que sería la gran fortaleza. El Somonte también es un sitio que... A ver cómo se trabaja, porque también es... O sea, si veis al Somonte, ahora mismo están como unas 20 y pico personas más o menos viviendo, ¿no? Quizás unas 30, una treintena, que son las personas que se están quedando todos los días, digamos, las personas que digamos que hacen la ocupación diaria, y ahí hay un crisol súper diverso, ¿no? Decía ahí Fran, bueno, hay personas de Palma del Río, fundamentalmente de Palma del Río y de Posadas, pero súper variopintas, o sea, personas que tampoco, bueno, o sea, muy variopintas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y que a lo mejor muchas de ellas no tienen un súper discurso elaborado de conceptos de agroecología o confrontación o incidencia. Digamos que a lo mejor no se manejan tanto en ese discurso, pero sí que tienen ese aterrizaje muy práctico y muy de jolines, es que hay una tierra que no se está utilizando porque la población de aquí no la podemos utilizar, ¿no? Y no la podemos autogestionar y así, ¿no? Entonces yo creo que sería como la gran fortaleza. Otra de las cosas, digamos, más bonitas es que quizás la tradición histórica también del SAT en algunos momentos... se podía ver mejor articulado, desde lo mejorable, desde lo constructivo, y quizá la experiencia del Somonte ha volcado esa realidad y, bueno, de alguna forma ha nacido aquí en Córdoba, a partir de distintos colectivos, organizaciones, ese comité de apoyo, porque me parece, bueno, ¿no? En esa idea de articular o rearticularnos, coordinarnos, pues bueno, ¿no? Que haya un grupito de personas que no estamos físicamente viviendo en el Somonte, pero sí que estamos apoyando, estamos generando, bueno, ¿no? Esa coordinación que permita cubrir esas necesidades y que esa experiencia o que esa pequeña semillita o gran semillita pueda seguir dando sus frutos, ¿no? Y poco más, la verdad. Yo diría ahí de, bueno, invitar, bueno, a vosotras especialmente porque estáis aquí de pasada, que podáis pasaros por allá, bueno, que hay alguna gente que maneja los contactos y que es fácil de llegar, y ya está. Sí, yo quería justo preguntar sobre lo que comentabas ahora de los planteamientos de agroecología y demás, un poquito qué línea se lleva, o seguramente estará en proceso la cosa, pero un poquito cuál es el planteamiento de cómo se va a llevar esa tierra, de qué tipo de cultivo se va a hacer, qué tipo de riego, un poquito sobre qué criterios va, y también un poquito saber qué línea lleva el SAT en ese sentido, porque igual viendo vídeos, o sea, el lema está claro, la tierra para quien la trabaja, y es una cosa de desempleo, tierras desaprovechadas y tal, y a veces hay planteamientos que yo no sé muy bien si solo van en esa línea. Veo que hay, o sea, que hay una diversidad muy grande, que hay gente que plantea esto hay que hacerlo de una manera, pero también, por ejemplo, una cosa que no tengo muy clara, también se habla mucho de los cotos de caza, por ejemplo, que son lugares que, por ejemplo, a nivel de, en muchos sentidos están muy explotados, pero en otros sentidos digamos que han sido lugares que se han quedado más o menos conservados, ¿no? Y sí que he visto algún vídeo que decía, pero si todo eso se podría cultivar, ¿no? Y entonces es como un poquito que si esos planteamientos están debatiendo el tema de, bueno, pues, no sé, los usos, todo eso, no sé. Bueno, a ver, ahora decía Fran, ahora mismo en el Somonte han arrancado un maravilloso huerto de autoconsumo, que para poquito tiempo que llevan, 2 meses y medio, para 3 yo creo que llevan. La verdad, yo me sonrío porque a veces en otras experiencias es como que no, bueno, nos cuesta o en fin, o vamos a otros ritmos. Y una de las cosas que yo creo que tienen también de potencial es que gente de campo, con voluntad de seguir viviendo del campo y para el campo, y entonces, bueno, tiene un bagaje y una experiencia. Bueno, ahí han arrancado un pequeño huerto de autoconsumo que está teniendo unos pequeños excedentes, eso está intentando ver cómo se articula. Ese huerto de autoconsumo lo están manteniendo en ecológico, pero desde lo constructivo, y creo que es interesante y que ellas son receptivas también a escuchar otros cuestionamientos que quizá no tienen tan incorporados. Digamos, ellas tienen un huerto de autoconsumo que es el huerto del que van a vivir, o digamos que van a cubrir las necesidades alimentarias, digamos, más básicas de, así a nivel de hortícolas, pero plantean de esas 40 hectáreas de regadío intentar poner pimiento, calabacín, melón, yo escuché por ahí, y comercializarlo vía el humoso, y eso en un principio se plantea cultivos en convencional, cultivos sociales, pero digamos que no hay, y eso lo podríamos criticar mucho. Pero quizá también hay que entender también la coyuntura en la que se mueven esta gente y las necesidades también de vivir en una... O sea, digamos que se puede plantear esas cuestiones y ya son receptivas, pero desde lógicas procesuales, de transición, de... Y creo que también, de forma muy constructiva y también desde una crítica interna, creo que hay una reflexión todavía... que parece que está medio abortada, que todavía parece que no desemboca muy bien, es una reflexión de aterrizaje de esa visión crítica, sociopolítica o geopolítica, aterrizarla a nuestro consumo, ¿no? Y eso muchas veces no termina de darse esa vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, yo diría que ahora mismo ya están manejándose un poco en el autoconsumo ecológico y esa producción más en convencional vía el humoso, y un poco yo creo que se mueven un poquito allá ahora mismo. O sea, que se puede plantear, digamos, que se pueden introducir otros enfoques y otros enfoques políticos aplicados a los recursos naturales, pero que yo diría que están más en proceso y en transición que siendo una realidad palpable ahora mismo. Así. ¿Vía el humoso Sí, se está planteando precisamente eso, comercializar a partir de la cooperativa del Humoso. El Humoso, de hecho, tiene venta para todo lo que produce, incluso tendría venta para más. Se quiere aprovechar eso para eso. Además, en el tema de soberanía alimentaria, ¿no?, o de agricultura ecológica en un sentido de eso, ¿no?, de la cercanía. El Humoso Marinaleda está a unos 40 kilómetros de Palma, 45 o tal, está cerca, y además eso, pues, de Córdoba a Palma del Río está a 50 kilómetros. De Sevilla también está a 70 kilómetros, con lo cual tiene una distribución que sería bastante, podría ser bastante local. Y eso, bueno, el Humoso, su producción sí es verdad que va parte de su producción va al Eroski. En el Eroski venden cosas del Humoso, pero también venden en sitios locales, venden cosas de allí. Eso, bueno, mientras no haya un comercio más local, más cercano, está claro que se le tiene que dar una salida al producto que vaya, que se tiene que conducir a lo otro, a un consumo más local y a una red más local, está claro, y de hecho está todavía en pañales, pero está en marcha un proyecto. De hecho, es el SAT, el sindicato, tiene una rama de soberanía alimentaria que están trabajando estas cosas, están trabajando, fíjate si está todavía en pañales, como decía, que están pensando ahora en poner en común todos los proyectos de cooperativas que se tienen en cada pueblo que he dicho antes. ¿Por qué no se tiene esa, ¿no? Entonces, claro, eso se tiene que hacer. Poco a poco, costará mucho, pero la lógica obviamente llevará lo que tiene que llevar, ¿no? Que es al consumo local, etcétera, etcétera.